existe la felicidad, no existe la felicidad. Se puede tener plata, conseguir amigos, una mujer para el hogar, incluso la riqueza, manantial del hijo. Solo existe un momento nada más que todos esperamos, y Regulo Matera me dirá, es el día de mi cumpleaños. Solo existe un momento nada más que todos esperamos, y Regulo Matera me dirá, es el día de mi cumpleaños. Una leyenda familiar, una leyenda familiar, dice que todo el que nace octubre 26 es bueno para enamorar, bueno para los negocios y de bonita ley. Y Regulo Matera con honor dice nací ese día, y sale a los Matera en el amor, y bueno a los García. Y Regulo Matera con honor dice nací ese día, y sale a los Matera en el amor, y bueno a los García. Y de Viloria y Nicho Anillo, vamos a la fiesta del diputado Regulo Matera García. Hoy te vengo a felicitar, hoy te vengo a felicitar, porque la sociedad a ti te ha distinguido con el apoyo popular. En Galapa te dieron todos tus amigos, y como alcalde vas a gobernar de la mejor manera. Yo sé que siempre van a recordar a Regulo Matera, y como alcalde vas a gobernar de la mejor manera. Yo sé que siempre van a recordar a Regulo Matera. Regulo Matera García, Regulo Matera García, que la Virgen del Carmen tu trabajo vea, no solo en la ganadería, sino en la institución formal de la asamblea. Pedimos con un grito de alegría, cantando felizmente, que Dios tenga contento en este día al vicepresidente. Pedimos con un grito de alegría, cantando felizmente, que Dios tenga contento en este día al vicepresidente.